como lo venimos haciendo ya periódicamente con el doctor Rolando Agüero, a quien saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto estar con usted. No, doctor, finalmente se dio un paso importante con la firma de este acta acuerdo. Sí, en el día de ayer firmamos acta acuerdo con las autoridades del gobierno, con la Secretaría de Salud. Sí, es un paso importante para una gran cantidad de colegas, porque sabemos la instancia que están pasando en el sentido de los contratados que llevan años que no son nombrados. Esa inestabilidad, por supuesto, los pone mal, y bueno, ahora se dio un paso importante para ellos, lo mismo que los transitorios a permanente, que es un número importante, de alrededor de 400. Después también un club profesional, una cosa sentida de los licenciados, también se mejoró, y aumentó los residentes y obra social para los residentes provinciales. Esos puntos han sido importantes, pero por supuesto quedan otros puntos muy importantes todavía, lo esencial de esta negociación que va a quedar para los primeros días de mayo, ¿no? Y con resolución también en los primeros días de mayo. Así que se avanzó en el diálogo, eso es importante porque nos permite no entrar en un conflicto de lleno y tratar de resolver las cosas de esta forma. Y sabemos que es duro, porque es duro, hay diferencias, ellos dan su razón, nosotros las nuestras, todavía falta lo otro, pero bueno, se va avanzando de esa forma y es lo mejor que puede haber, ¿no? Está bien. ¿Cómo ha tomado los dichos del gobernador, doctor, teniendo en cuenta de que se manifestó sobre que va a ser imposible, ¿no?, plantear el 30% de aumento para los trabajadores? Bueno, nosotros no vamos a sentar en la mesa, vamos a insistir con nuestro pedido, que ronda alrededor de ese monto, de ese porcentaje, mejor dicho. Vamos a estar primero de mayo y va a ser una situación dura, ya lo vamos a analizar en su momento. No es mucho lo que falta, el día 3 empezamos y alrededor de 14 ya se tiene que terminar, así que son, van a ser dos semanas intensas que lo vamos a estudiar, a analizar, dar las razones. Y bueno, veremos la respuesta concreta hacia nosotros de parte del gobierno, ¿no? Bueno, por ahí, doctor, es como que hay una situación, veo, analizo, de premura, ¿no?, en ustedes, en sentarse a conversar, teniendo en cuenta que por ahí las peticiones que, al igual que el otro sector de trabajadores, terminan en un aumento salarial, por ahí tienen algunas cuestiones o puntos diferentes, ¿no?, para llegar a un acuerdo. Los sueldos están bajos, y esto ya no estoy hablando de tan solo de los profesores, sino de los empleados en general, y es necesaria una buena recomposición, ¿no? Porque la situación inflacionaria ha aumentado estos últimos tiempos, y ya venía con una etapa de crisis del año anterior, que había también recaído sobre todo en los salarios, y por lo tanto tiene que haber una buena recomposición. Si hay plata para pagar la deuda externa, en los que está de acuerdo el oficialismo y la oposición, indudablemente tiene que haber plata para mejorar la situación de todos los empleados de la provincia y del país. Entonces eso es lo que uno a veces no entiende un poco. Si hay mucha plata para pagar una deuda que no sabemos hasta qué punto es legítima y qué parte es ilegítima, si se va a pagar todo eso, que son miles de millones de pesos, indudablemente tiene que haber una respuesta para la gran masa de los trabajadores de todo el país, en este caso nosotros los profesionales. Entonces esa contradicción no ha comprendido bien. Porque van a decir, pagamos esto y a ustedes no puede ser. Así que bueno, todo eso se va a discutir, se va a plantear, se va a ver y se va a analizar, ¿no? Doctor, le agradecemos como siempre que nos haya recibido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y hasta cuando usted lo requiera. Hasta luego. Ahí está la palabra del doctor Rolando Agüero. Satisfacción en los médicos, han dado un paso más que importante, ¿no?, con lo que es la...